5 de la tarde, seguimos nuevamente hablándoles de actualidad local y vamos a quedarnos a continuación informándole sobre las diferentes iniciativas que se van a emprender próximamente dentro del ámbito de la mujer. Ya saben que el próximo 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género, una fecha marcada en el calendario y que conlleva pues precisamente la realización de diferentes campañas de concienciación y el desarrollo de iniciativas en torno pues precisamente a esta efeméride. De eso vamos a hablarles, de una iniciativa que se va a desarrollar este próximo domingo 22 de noviembre y que llega en este caso organizada por la Delegación de Mujer y Políticas de Igualdad. Su titular, Madalena Burdallo, nos acompaña telefónicamente. Vamos a darle ya la bienvenida a Madalena Burdallo. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Buenas tardes a todos. Pues estamos hablando de esa cuarta marcha solidaria no a la violencia de género que se va a desarrollar este domingo 22 de noviembre a partir de las 11 de la mañana. Es una iniciativa pues que viene a sumarse a los actos que con motivo del 25N se desarrollan en nuestra localidad y este es uno de ellos. Además, una iniciativa que durante los últimos años ha ido experimentando un importante auge de participación, de hecho, ¿verdad? Cuéntanos, ¿qué se ha organizado? Pues este año, bueno, sería ya la cuarta edición que se celebra la marcha y en principio parece que la respuesta de los vecinos y de las vecinas de la localidad pues es muy buena, porque se abrió el plazo de inscripción ayer el lunes, día 16, y a la publicidad que se hizo de la promoción de la campaña, se dice que se repartirían camisetas para las 120 inscripciones y creo que fueron sobre las 12 de la mañana o la 1. Me llamaron que ya no quedaban, o sea, que ya se habían inscrito más de 120 personas. O sea, que hasta ahora la respuesta parece bastante buena, cosa que de la que me alegro, porque no, o sea, estamos hablando de una campaña contra la violencia de género y el ver que la participación ciudadana es tan alta y que la gente se sigue inscribiendo, pues siempre el apoyo a este tema siempre es algo importante. Uh-huh. Son las 120 primeros inscritos, tienen como obsequio esa camiseta. Eso no significa que haya un límite de inscripción, ni mucho menos, sino que pueden participar en la iniciativa todo el que quiera, ¿no? Claro, de hecho, bueno, vamos a hacer algunas camisetas más. Lo digo porque también quiero informar desde aquí de eso, para que la gente, bueno, el hecho de la camiseta no tiene que ser aliciente para apuntarse, sí, a la marcha, claro, porque, ni mucho menos, porque la finalidad de la marcha es la concienciación y el apoyo a las personas, a las mujeres que son víctimas de la violencia de género. Pero siempre esa marea de color, ¿no?, que se hace cuando van todas las personas con una camiseta o con algo igual, parece que llama más la atención. Entonces, ante tal demanda de gente que quiere participar en la marcha, pues vamos a hacer más camisetas. No sé si habrá final para todo el mundo, ojalá que no, porque eso significaría que se ha apuntado todavía mucha más gente de la que esperamos. Pero bueno, la gente que se sigan apuntando, porque hasta el viernes se pueden apuntar, hasta el viernes día 20, porque bueno, así también nos sirve para otras posibles ediciones de otros años, la estimación de la gente que quiere participar y podemos prever para otras veces más variedades de color, ¿no?, como te comento, sí, pero no, que en principio la finalidad es que la gente participe y aunque no haya camiseta, bueno, que se inscriban para nosotros al menos tener constancia de cuánta gente quiere estar en un día como ese, en un acto como ese y apoyando a las mujeres, como he dicho, que sufren algún tipo de violencia de género. Si echamos la vista por nuestras calles, que no encontremos el fin de esa marea violeta, ¿no? Es lo que se pretende. Exacto. para obtener la mayor participación posible, por supuesto que sí. Lo cierto es que son muchas las iniciativas, actos que con motivo del 25N se desarrollan, como decíamos antes, en todos los municipios, capitales de provincia, de toda España. En Ubrique, pues tiene, tradición, en lo que es el acto, ¿no?, que conmemorativamente siempre se suele llevar a cabo en el Centro Unidad España, el día en el que se conmemora esa jornada, el 25N, se ha encendido de vela, suelta de globos, en fin, ha habido distintas maneras de realizar ese acto simbólico, pero nunca ha tenido la participación que ha tenido una marcha solidaria como esta. Parece que se ha encontrado la actividad que permite congregar a un buen número de personas, ¿no? Sí, yo creo Supongo que se juntan un poco varios factores, ¿no? Aparte de la concienciación, que me imagino que cada vez será más. Ubrique también es una localidad a la que la gente parece que el deporte también le llama, ¿no? Uh-huh. A lo mejor el hecho de estar vinculado, aunque sea una marcha, no es una carrera, pero como a la gente le gusta el deporte y pasear por el pueblo y ver a gente que también están apoyando la misma causa, no sé, sí que es verdad que parece que ahí es un acierto, porque si hay un alto porcentaje de participación. Uh-huh. Y no sé si tienes datos de la participación del año pasado, o si esto se escapa un poco, no, quizá, pero sí que, bueno, pues en esta ocasión se superan los 120, porque claro, ya... No me atrevo a los números del año pasado, no me atrevo, pero sí sé, creo que solamente el hecho de que ayer, lo que he comentado al principio, creo que era las 12 o la 1 de mediodía, cuando me llamaron y me dijeron que ya había más de 120 inscripciones, por la tarde me acerqué a hablar con Laura de la oficina de turismo y creo que iban ya 140 y tantas o así, más las que quedan, que estamos hablando que era el primer día de inscripción. Uh-huh. Nos quedan todos estos días, entonces yo cuento con que este año vamos a superar el número de participantes de otras ediciones, y que esto no es una competición, es al revés, es el cómo, lo bien que se está llevando a cabo la concienciación. O sea, que cada año haya más gente es un apoyo a todas las mujeres que sufren violencia de género, porque estamos demostrando que cada vez estamos más concienciados y que Ubrique, por supuesto, está concienciado en eso. Claro. Una duda, para participar en la marcha, ¿es imprescindible inscribirse o puede simplemente uno estar el domingo a las 11 en el centro de la Unidad España y sumarse a ella? A ver, puede haber perfectamente el domingo, si se entera alguien y quiere sumarse a la marcha, se puede sumar, por supuesto. Si van ante la oficina de turismo y se registran, pues por tener datos nosotros, claro, para lo que comentaba antes, para posibles campañas en el futuro, de ver un poquito el volumen de participación. Pero si alguien se quiere sumar el domingo sobre la marcha, pues se puede sumar. No, eso no vamos a decir a nadie que no pueda, claro, unirse a esa marea de gente haciendo el recorrido por la localidad. Hombre, pues, el tema de registrarse antes es simplemente, bueno, pues eso, pues por tener un poco el conocimiento para estadísticas y para saber cuánta gente se puede mover en este tipo de iniciativa. Claro. Y bueno, luego para poder repartir las camisetas entre los inscritos, que si salen bien las cosas podemos dar entre unas 200 camisetas aproximadamente. Y luego, entonces, además, también pues, imagino, por cuestiones organizativas de control y seguridad con la policía y demás, sí, ¿no? Hay que organizarse. La policía nos apoyará, y aparte también el Club de Atletismo de las Nutrias nos van a ayudar también en la organización y en el recorrido, y el Patronato Municipal de Deporte también, con lo que es la salida. Entonces que necesitamos tener un poquito organizado el tema, porque contamos con que va a ser un número importante de personas que se van a estar moviendo por la localidad, y aunque no hace falta cortar calles ni nada, pero bueno, si en algún momento habrá que parar un momentito el tráfico, claro, o estemos cruzando alguna calle que sea de tráfico, claro, que haya coche. Claro que sí. Bueno, pues vamos, si te parece, ¿no? Con el recorrido, la salida decíamos a las 11 en el centro de Avenida España, la llegada no sabemos cuántas horas después en el centro de la avenida. Se supone que está en torno a una hora y poco el recorrido. Si pedimos a la gente que esté un poquito antes de las 11 allí, y sobre todo las personas que tengan que recoger la camiseta, para poderlas dar, para que no se retrase luego mucho el tema de la salida. Sobre las 10 y media yo creo que ya estaremos en disposición de repartirla. Y luego, en principio está previsto que podamos salir a las 11, y el recorrido se prevé que es una hora y poco, ya depende del ritmo que nos vayamos marcando, ¿no? Y se sale desde la avenida, por los callejones, hasta el parque, luego se tira para la parte de Casco Antiguo, de San Juan, la Torre, Trinidad, Jesús, se llega hasta el jardín, del jardín ya hasta la Plaza de la Estrella, y volveríamos otra vez a la Avenida España, al centro de la avenida. Es el mismo recorrido que se ha hecho en otras ediciones anteriores, que no había modificaciones. Porque bueno, si funcionaba, ¿para qué se va a cambiar, no? Claro, un recorrido urbano que recorre las calles de nuestra localidad. Y bueno, pues a su paso de esa marea violeta pueden ir sumándose los ubriqueños que lo deseen también, ¿no? Sí, claro, además tenía que ser urbano porque para quien no esté en la marcha, sepa qué se está haciendo y el motivo, que tiene que ser algo visible. Uh-huh, claro. Entonces por eso tenía que ser dentro de Ubrique. Uh-huh. Uh-huh. Yo no te voy a preguntar si la vas a hacer o no. Pues yo voy a dar lo que pueda, pero yo me encuentro en la semana 35 de gestación, entonces para el domingo en la 36 mi intención es estar, si no estoy es porque estoy de parto. Aviso desde ya, ¿eh? Vamos, mi intención es estar, pero bueno, claro. La situación mía personal no me permite a lo mejor hacer recorrido entero. Mm-hmm. O sea que tengamos un momento de urgencia, ¿no? A ver si bueno, me va a tener que acompañar a Ubrique al hospital ahora, ¿no? Espero que no, pero bueno, estaré, claro, voy a estar por allí, mi intención es estar y acompañar lo que pueda, pero el recorrido entero no voy a poder hacer. Claro que sí. Bueno, pues es la cuarta marcha solidaria no a la violencia de género, como decíamos. Las inscripciones están abiertas hasta el próximo viernes 20 de noviembre, con el reparto ya de esas 120 primeras camisetas para los primeros inscritos. Ya ayer me decías que iban, cuando se abría la preinscripción, por unos 140, no sabemos todavía ya cuánto llevarán, pero en principio se pretende aumentar el número de camisetas para, bueno, pues ser más visible, prácticamente solo por eso, y se invita a participar a todos aquellos ubriqueños que quieran sumarse a esta iniciativa que llega organizada, como decíamos, por parte de la Delegación de Mujer y Política de Igualdad. Es uno de los actos en torno al 25N, pero yo imagino que también el 25N, que cae este año miércoles próximo, también habrá esa cita tradicional o habitual, ¿no?, en la que en el Centro de Vida España pues se suele llevar a cabo un acto con lectura de manifiesto y demás. No sé si también se está preparando. Sí, eso lo pasa, sí, lo están preparando desde las asociaciones de mujeres. Y creo recordar que era a las 6 de la tarde. Está también previsto para el próximo miércoles, que realmente es el día 25, que es el día contra la violencia de género. Y el formato tradicional, ¿no?, la suerte de globo y la lectura de manifiesto. Sí. Y bueno, también está previsto. Aparte también tenemos más actividades previstas. También en estos días, desde Diputación se nos concedió un taller destinado a afrontar las rupturas de pareja, y se va a hacer el día 20, 25 y 27 de noviembre. Son 3 días, de 3 horas y media de duración cada día, y quien en principio, bueno, eso está destinado a personas que estén afrontando, mujeres que estén afrontando la ruptura de pareja, pero si alguien está interesado en hacerlo puede ir a la Casa de la Juventud y ahí Antonio Pino toma nota. No son muchas plazas, solo son 15 plazas para esta actividad en concreto, pero bueno, mientras que queden todavía, yo he hablado hace un rato con Antonio y me ha dicho que quedaban todavía algunas plazas. Entonces, si alguien está interesado, puede también inscribirse en esta actividad formativa, un taller formativo, pero destinado a eso, a cómo afrontar una ruptura de pareja. También con vista a eso, al tema de que hay veces que provoca situaciones un poco tensas en las parejas y está, bueno, lo vimos interesante y lo solicitamos a Diputación y nos lo han concedido. Pues ahí queda también, por tanto, esa otra actividad enfocada más al ámbito de la formación, que siempre es importante, ¿no? El aspecto reivindicativo con actos como este, con la marcha, donde se suma además también el deporte, y además actos de carácter más formativo, de asesoramiento quizás, ¿no?, también para personas que estén en esa situación. Claro, hay que hacer un poquito de todo. Las campañas de concienciación hay que hacerlas porque son necesarias. Aparte también vemos que es necesaria la formación, porque hay temas en los que, bueno, en los que hay que seguir trabajando y la formación esa al final nos lleva a la concienciación. Entonces va una unidad de otra y es necesario estas temáticas, además que son tan tan delicadas, ¿no?, como el tema de la violencia de género, hay que trabajarla desde todos los ámbitos, todos los aspectos posibles. Y siempre que tengamos oportunidad de hacer cosas, pues lo vamos a hacer. En este caso, el taller este viene por Diputación. La marcha se planteó el día que se hizo el Consejo Local de la Mujer, salió de allí la idea y no había motivos ninguno para decir que no, y se preparó y, bueno, en principio eso, ¿no?, está preparada para este domingo. Son cosas que siempre son positivas porque está intentando favorecer, bueno, eso, la erradicación de este tipo de violencia, ¿no?, la concienciación ciudadana, y bueno, es algo en la que siempre todas las partes que nos tenemos que poner de acuerdo para plantearlo, solemos estar de acuerdo, no, no son temas en los que suele haber discrepancias a la hora de plantear este tipo de actividades. Siempre se suma, ¿no? No, no se quita. Sí, siempre se suma. Claro, son actividades todas ellas consensuadas, como tú decías, en el Consejo Local de la Mujer, ¿no? Exacto, sí, las dos se hablaron allí, las dos, tanto el taller de este formativo de que se denomina Se Acabó el Pastel, como la marcha, salieron allí en el Consejo Local de la Mujer y para adelante, claro, esto no se puede decir que no este tipo de iniciativa. Claro que sí. Pues ahí queda, ¿no?, todo el conjunto de actividades que conforman lo que son los actos con motivo del 25N, que arrancan este domingo precisamente con esa marcha solidaria no a la violencia de género. Recuerden que se pueden inscribir en la Oficina Municipal de Turismo hasta el próximo viernes, 20 de noviembre. Vamos a aprovechar, ya que contamos con la responsable, además también de comercio, vamos a aprovechar para preguntarle sobre dos iniciativas más en las que se está trabajando y que se van a poner en marcha próximamente. Está por un lado el concurso de escaparates de Navidad y luego además también una campaña, gracias por elegir Ubrique, campaña de promoción, ¿no?, de lo que es el consumo en el comercio local. Son dos iniciativas, como decía, en las que en principio de momento todavía se están trabajando, pero si te parece podemos anunciarlas. Sí, estamos todavía perfilando algunos detalles, pero las vamos a comentar un poquillo. Además, vamos a hablar de tres, ¿no? De tres. Sí. Porque quería también comentar un poquillo la campaña de venta ambulante ilegal que también hemos sacado ya hace unos días la cartelería, y está la publicidad puesta, la habéis puesto vosotros, la ha puesto también en la página web del ayuntamiento, y está la cartelería, porque también hemos visto mucha demanda de los comercios de Ubrique en cuanto a venta ambulante ilegal. Entonces hemos hecho una campaña un poco de concienciación también para que las personas que compren recuerden que están comprando productos que no sabemos la procedencia, productos que no sabemos si cumplen las garantías de seguridad en salud y que estamos perjudicando al comercio. Entonces pues hemos hecho también una campaña y se han repartido carteles por los establecimientos. De todos modos, si algún establecimiento quisiera un cartel, porque lo quisiera poner en su establecimiento, puede pedirlo en la Oficina de Turismo, y no sé si quedarán, pero si no quedan, pues se mandan a hacer algún cartel más, que no hay problema, si alguien está interesado en concreto en tenerlo en su establecimiento puesto. Pero eso, que se sepa también que estamos también con la campaña, que tiene un refuerzo por parte de la policía, y que esperemos también que de algún modo los comercios de la localidad noten que se está trabajando en eso, porque haya menos venta ilegal. Esa es una campaña que ya está en marcha y que además, pues más que de concienciación, es una campaña operativa, porque como tú decías, desde la policía local pues ya se están tomando medidas de control, ¿no? Sí, porque aparte del refuerzo de concienciación que hagamos nosotros, claro, la policía también necesitamos el apoyo de ellos para que no deje... porque nosotros trabajamos lo que es a nivel de intentar que la ciudadanía no compre ese tipo de productos, ¿no? Porque no sabemos la procedencia ni nada del producto, pero necesitamos también que la policía se esfuerce para que cuando vean algún vendedor ilegal, pues tomen las medidas que sean necesarias para que deje de ejercer la actividad. Las que marca la normativa, en realidad, sí. ¿No? Que no es más que cumplir la ley en este caso. Sí, claro, por supuesto, se trata de cumplir la ley. O sea, es que si hay un comercio que está cumpliendo con todas las normas, claro, y está vendiendo productos a los que se le exige una serie de requisitos, no podemos permitir que vengan, que haya personas que estén vendiendo productos de los que no, aparte de que no están cumpliendo normativa, no están pagando impuestos, no sabemos de dónde sacan los productos que están vendiendo. Entonces, bueno, no se trata de eso, de cumplir la norma, y que la policía pues nos ayude un poco a este seguimiento. Claro que sí, pues una campaña de venta ambulante que ya se está llevando a cabo en nuestro municipio con mayor control policial y además también con esa parte de concienciación a la ciudadanía a través de la información en los diferentes medios de comunicación. Y luego sí, las campañas un poco más, por así decirlo, más livianas, ¿no? Más, por ejemplo, el concurso escaparate de Navidad. Sí, es que ahora ya lo que queda del mes de noviembre y cara al mes de diciembre, que son meses ya de muchísimas ventas, de cara a las Navidades, pues vimos lo del concurso de escaparate, que también se ha hecho ya en otra edición anterior, aunque sí lo hemos modificado un poquillo, sobre todo el tema de los precios. El concurso de escaparate se trata de que los establecimientos que tengan escaparate y quieran decorarlo de cara a la Navidad, pues, y quieran inscribirse en el concurso, pues se inscriben, decoran el escaparate y pueden participar en eso, en el concurso, que tiene este año premios que considero que son bastante, bueno, que apetecibles, digamos, para un comercio, porque este año los premios van a ser publicidad. Ahí contamos con la colaboración vuestra de radio, porque los premios son un mes de publicidad en Radio Brique. Entonces son tres premios y los tres van a ser iguales. Entonces, pues, consideramos que es una publicidad, a un comercio siempre es algo que le va a venir muy bien. Es la publicidad y una, bueno, placa que se le dará por si las quieren colgar en el ponen en el escaparate diciendo que han ganado el concurso. Entonces, pues, se trata de eso, de que quien quiera inscribirse tiene desde el 30 de noviembre al 19 de diciembre. Puede ser que me equivoque con alguna fecha, un día para arriba, un día para abajo, pero bueno, más o menos, cuando ya salgan las campañas, cuando se abran, quien esté interesado se le dará también las bases para que las tenga, y ya ahí le vienen las fechas concretas, pero en principio está previsto que del 30 de noviembre al 19 de diciembre se puedan inscribir los comercios que quieran participar. Y desde el 21 de enero hasta el día 5 de enero, que sé yo, cuando se entregaran los premios, se hiciera el fallo del jurado, bueno, la entrega de premios en sí, la placa, porque lo que es la publicidad se haría posteriormente. Pero sería el día 5 de enero, que sería el día que se hace el Beso Conde Reyes. Y en esa fecha, del 21 de diciembre hasta el día del fallo del jurado, pues en cualquier momento el jurado se puede pasar por los comercios para ver los establecimientos y ver los que están mejor decorados. Se tendrán cuenta, pues, la creatividad, la composición, la iluminación del escaparate, en fin, lo que ellos a título de jurado vean que son más bonitos, más vistosos de cara a la Navidad. Pues el concurso de escaparate de Navidad, todavía no está abierto el plazo para inscribirse, pero sí que estamos dando a conocer, ¿no?, en qué va a consistir y que se va a desarrollar, pues, prácticamente durante el mes de diciembre y parte de enero, pues con motivo de las fiestas navideñas, ¿no?, en realidad. Y bueno, pues especial atención para aquellos escaparates que estén decorados con esos criterios de creatividad, iluminación y composición, que son lo que va a valorar el jurado. Más cosas, ¿no? Porque además, como decíamos, está esa campaña de consumo en los comercios locales denominada Gracias por elegir Ubrique, que, bueno, pues pretende simplemente impulsar el apoyo al comercio local, sobre todo el de artículos de piel, ¿no? Sí, porque está un poquito también, como está enfocado a, igual que el de la venta ambulante ilegal, que ya está más enfocado a lo que es el comercio de alimentación. Sí. Este de Gracias por elegir Ubrique se hace en época de Navidad y está enfocado un poco más al comercio de la piel, de las tiendas de piel. Es agradecer a tanto a la gente que venga de fuera de la localidad como a los propios ubriqueños que compren en esos días artículos de piel. Pues habrá una serie de premios, que sí es verdad que eso sí no los puedo determinar aún porque estamos todavía un poco perfilándolo, pero bueno, se tratan de premios en principio para la gente que compre fuera, que no sean de la localidad, pues en pasar un fin de semana, creo que vamos a poner aquí en Ubrique y quizás algún vale o algo para comprar en alguna tienda, y para el Ubrique, para las personas que sean de Ubrique, pues tenemos un poco también que concretar todavía el lo que haríamos de premio, pero también estaría enfocado también a artículos de piel. Pues sí. Y se trata de eso, como de fomentar que la gente, pues también en estas fechas de Navidad, pues regale productos de aquí, que son productos que están muy bien trabajados y son regalos que son muy buenos, y fomentamos un poquito también el comercio de la zona. Comercio de artículos de piel de nuestra localidad, que, bueno, pues quizás entre nosotros mismos no es tan demandado como los visitantes y turistas que llegan a nuestra localidad, ¿no? Que eso sí, desde luego, es uno de los principales objetivos de todo visitante que pueda llegar a Ubrique. Sí, claro, todo la mayoría de las excursiones que vienen a Ubrique, la parada obligatoria en las tiendas de piel. Entonces, pues, se aprovecha, y si se les regala un fin de semana otra vez la localidad, pues seguro que hacen otra compra. Entonces está fomentando un poco aparte de que conozcan la localidad, que sigan el consumo de productos de la piel. Y siempre en la compra producto en Ubrique de piel, si la persona es de fuera, va a decir que lo ha comprado aquí y el boca a boca es una de las mejores campañas publicitarias que tiene siempre cualquier producto. Pues eso es lo que se pretende, ¿no? Promocionar ese comercio de venta de artículos de piel en nuestra localidad. Son distintas campañas, una ya en funcionamiento, como decíamos, la del comercio ambulante, las otras dos todavía se están trabajando en ella. Y yo, si te parece, no te quiero preguntar nada más sobre las mismas, porque en el futuro, cuando se esté a punto de desarrollarse, cuando se habla ese periodo de inscripción, por ejemplo, para participar en la misma, pues podemos volver a repetir un encuentro similar y hablar de la misma. Claro. Si no con Madalena, pues con alguna otra persona responsable. Si no, ya habrá alguien que pueda informarnos, ¿no? Del sí, asunto. Sí, seguro. Seguro que va a haber alguien que pueda informaros. Exactamente. Y no soy yo, pero sí, claro, se puede dar ya concretar más la información. Claro. Básicamente de fechas y de los premios, ¿no? Que quizás la información que todavía queda un poquito por perfilar, pero más o menos por ahí van a ir los tiros, lo que estaba comentando. También queremos hacer algo en estos días en el mercado de abasto, en la plaza de abasto. Pero tampoco todavía estamos todavía viendo opciones de actividades para hacer que la gente vaya al mercado y actividades tanto con niños como con mayores. Pero bueno, estamos también todavía trabajando un poquito en qué actividades concretas podemos realizar. Entonces sí que es verdad que en cuanto tengamos tanto estas actividades como ya concretas, la de el concurso de escaparate como la de Gracias por elegir Ubrique, pues volvemos a transmitir la información a todas las personas que escuchan la radio, pues por si alguien está interesada en participar en algo o para darle simplemente. A verlo, exacto, darle la información a las personas que escuchan la radio y bueno, y eso, y sepan qué es lo que se está haciendo en la localidad. Claro, difundir simplemente, ¿no? Toda esa serie de informaciones y ese trabajo que se desarrolla por parte de estas concejalías, la de comercio. Y también la de mujer y política de igualdad, que es con la que abríamos, sobre todo teniendo en cuenta la fecha y la proximidad de actividades como la marcha solidaria, ¿no?, a la violencia de género, que tendrá lugar el próximo domingo 22 de noviembre. Madalena, yo no te quiero robar más tiempo porque sabemos que nos has atendido así un poco con premura. Sí, bueno. Te lo agradecemos por ello. Y bueno, pues no sé si comentar alguna otra cuestión más para marcharnos y si no, pues quedarnos con ese recordatorio, ¿no? Invitar y participar a la marcha solidaria.